vinimos y corroboramos las fotos que veíamos ayer. Y sí, la verdad es, primero hay, son lagunas, son charcos grandes que hay, y hay varias cosas. Una es que se nota que son aguas hervidas, uh-huh. Por el olor que tienen, son aguas cloacales, que cortan, están cortando una calle, o sea, para cruzar para lo que es la avenida Boderos, hay que cruzar por esta calle, uh-huh. Entonces hay que puedes meter la pata en lo que es el agua y eso trasladarlo. Y por otro lado está al lado de una plaza, o sea, casi juegan muchos nuestros niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay varias cosas acá para tocar. Vamos a hablar con una vecina, ella es Norma, y es la que se está moviendo, ¿no? La que está yendo a la MUNI, presentando notas para ver de encontrar una solución. Norma, antes que nada, buen día, bueno, frío el día. Contanos un poco, bueno, cómo hace mucho que viene con esta problemática, han ido a la municipalidad, bueno, qué respuesta te han dado. Mira, yo le mandé la foto a Noelia Vaca, porque yo soy empleada doméstica, estoy cama adentro, entonces le mandé las fotos. Ella me mandó a decir que iba a mandar un inspector para labrar un acta. No vinieron nunca nadie, el barrio está abandonado por la municipalidad. El pasto lo cortan los vecinos de la plaza y es una vergüenza porque los pobres chicos de acá del barrio no pueden cruzar la plaza porque tienen que pisar el agua esa. Y esto es un desastre, no se puede vivir. Yo estoy al frente y te imaginas que tenemos que tener los vidrios sellados porque no podemos respirar ese olor. Norma, ¿hace mucho que vienen con este problema? Sí, hace bastante tiempo que está esto. Y no dan una solución. Han hecho las cloacas cuando empezaron a hacer, hicieron todo mal, porque yo tuve problemas en mi casa, tuvieron que venir y hacer de nuevo el zanjeo, porque habían hecho mal las conexiones, y ahora, gracias a Dios, no tengo ese problema. Pero te imaginas que esto al frente de la casa es un mal espectáculo. Te imaginas, hay más de 10 chicos que se juntan en la plaza, chicos chiquitos, cuando los fines de semana que no tienen clase, y tienen que pisar el agua esa. Yo ya no sé qué solución nos puede dar la municipalidad. Que vengan y vean cómo vive la gente, porque parece un barrio abandonado. El reclamo que había hecho eso por de forma escrita, se escribió una nota. ¿Y hace cuánto fue? Y hace más o menos en abril, como el 18 de abril. Eso no tuvo ninguna respuesta. Entonces dije, bueno, voy a hablar a la radio Nexo, pues hace que ahí me den una sola, me escuchen y, bueno, escuche la municipalidad y venga a ver esto. Claro. Para ponerlo un poquito en contexto, chicos, Norma vive en una calle que hace, digamos, en la T, justo al frente donde están estas lagunas, ¿no? Al lado donde están estas lagunas hay una plaza, que, bueno, ella también me contaba que son los mismos vecinos los que tienen que cortar el pasto y mantener lo que es en la plaza. Recién uno me contaba que tenés que cerrar la ventana. Me imagino cuando venga un viento, digamos, en contra, te agarra el... No, viene un viento en el verano, esto no se puede vivir así. Nosotros no podemos vivir así, no somos animales, somos seres humanos. Así como limpian en las calles del gol, todo como está allá de intacto, acá también tendrían que venir a hacer esto. No abandonarlos como los han abandonado. ¿Esto fue usted solamente, Norma, le quiso un reclamo? ¿Pudo hablar con los vecinos? Está enferma ella, porque tiene la nenita cada 2x3, se le enferma por el mismo, respiran estas aguas, respiran esto, y bueno, los chicos se enferman. Entonces te imaginas que no podemos vivir así, ni uno adulto, ni una persona, nadie. No somos animales, somos seres humanos, creo yo. Sí, no, claramente, Norma, y no es una forma de vivir. Y yo me lo atención porque hace mucho tiempo que han presentado Cada vez se está haciendo más grande la laguna, cada vez más grande se está haciendo esto. Sí, sumado, bueno, decíamos que lo podíamos llegar a conectar con que llovió 2 milímetros antes de ayer, pero no tiene absolutamente nada que ver porque... Que no es agua de ahora, es agua de hace rato. Y a veces los mismos vecinos tiran el agua de la pileta, bueno, cuando es el agua de la pileta corre, pero vos te das cuenta. Pero cuando es agua servida, vos te das cuenta el olor que larga y se pone el agua verde. Bueno, si en la, bueno, próximamente no hay respuesta del municipio, no se acercan. ¿Qué medidas van a tomar ustedes? ¿Van a volver a...? Yo sé, yo voy a hablar, ver si alguno de los vecinos me apoya y bueno, buscaremos la forma de llegar a la municipalidad y poder hablar con la intendenta para que la intendenta venga y vea el estado que está en nuestro valle. Está totalmente abandonado. ¿Te imaginas que esto? Nosotros no podemos vivir así. Yo no puedo vivir. Yo tenía material ahí sobre mi vereda y vino, me quisieron sacar una multa. Entré el material. Entonces digo, ¿cómo puede ser? A mí me quisieron sacar una multa y está eso. Yo creo que también, primero tenían que haber arreglado ese problema y después si el material no le molestaban a ellos. Así que no sé. Y vos ves, yo ya le avisé a los vecinos ayer y soy la única que está dando la cara y la única que está peleando porque yo vivo al frente y tengo mis nietos. Entonces no es así. Entonces yo quiero una solución. A ver si la municipalidad viene y da la cara. Bueno, chicos, ahí le escuchamos a Norma Vecina, que sí, la verdad es una situación compleja, y no es que la semana pasada fue que se emitió el reclamo, sino que ya viene desde abril, eso ya hace mucho tiempo, la verdad, para mantener así y para vivir, ¿no? Con muchas cosas. Primero es la imagen, después son los olores, uh-huh. Bueno, ahora por suerte no hay viento, pero uno cuando se acerca nota, digamos, espantoso, horroroso, uh-huh. Digamos que... Y después son las infecciones. Después es un foco infeccioso. Claro, sí. O sea, no es solamente ni olor, ni color, ni imagen. Después te trae aparejado problemas de salud. Ese es el tema. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Justamente nos decía que muchos de los chicos, de los niños de niña acá, sufren alguna enfermedad. Claro. Justamente por eso también. Eso, están en contacto permanente con este foco de contaminación. Claro. A ver, las grandes pestes y epidemias han surgido a raíz justamente de derrames cloacales que había en las vías públicas. En la antigüedad, ¿no? Allá en la Roma sin cloaca, en París, en Francia, cuando... antes de la... o en medio de la Revolución Francesa, ¿no? Pero esto hay data de larga data de que los derrames cloacales son focos infecciosos y muy peligrosos para la salud, ¿no? ¿Y qué año es ese? 2022, 24 de junio. En nuestra ciudad hay muchos de estos tipos de cosas. Ahí, a donde está usted, Nico Piña, está sucediendo. ¿Cuáles son las soluciones? Esperamos, ¿no? Porque todos tributamos. No está sucediendo. Hay una que viene, dice, pero no se, es como si fuese que no se puede hacer nada más, digamos, de antemano. Hay una que viene y que viene en primera instancia a una sola parte, digamos, no viene a solucionar un problema de todo Villa Allende, pero lo principal es que la municipalidad dé una respuesta, al menos de una respuesta, al menos que vaya un inspector a chequear esto que está denunciando la vecina. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Quién es el responsable? Exactamente. Y de última, tomar alguna carta en el asunto, uh-huh. o tomar alguna medida, algo. Algo se debe poder hacer. Capaz que la solución sea rellenar la zona. Asfaltar la zona. Una solución paliativa, ¿no? Porque no es definitiva. Pero digo, que hagan algo, una respuesta. Claro, antes que nada, una respuesta. O sea, que haya una respuesta, vamos a verlo, una presencia del Estado acá. Y después hay especialistas, digamos, que justamente solucionan este tipo de problemas y que están al alcance de los municipios. Uh-huh. Recién tú lo decías, a ver, todo Villa Allende tributa. ¿Cómo puede ser que pase, que se mantengan también, por ejemplo, plazas en otros lados y acá los tengan que mantener los vecinos? Claro. ¿Cómo puede ser que en otros lugares pasan, digamos, a limpiar, a levantar lo que es la poda y eso, y vemos acá que lo hacen los vecinos también? Uh-huh. Y en esta situación también, con este tiempo de líquidos cloacales acá vertidos en la calle, ya hace desde abril que viene el reclamo, y no tenés, digamos, una respuesta, y la verdad, me pongo en el lugar, digamos, pónganse en el lugar de Norma, acá de los vecinos, y sí, obviamente van a estar... con bronca, ¿qué otra cosa te puede generar este espacio? Sí, parece ser un barrio discriminado, ¿no?, por parte del municipio. Claro, si lo ves en eso, desde ese plan, sí, parece un barrio abandonado, y justamente lo decía Norma en este momento. Uh-huh. Nico, bueno, excelente el móvil desde tempranito hoy ahí en el barrio Seibo, y desde el estudio le mandamos un abrazo a Norma, la vecina. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado, haber venido, y espero que nos den una buena solución. Ojalá que así sea. Abrazo grande, chicos. Abrazo, Nico, nos encontramos en el estudio. Bueno, 38 minutos de las 9 de la mañana en todo el país. Hay diferentes zonas. La gente que está escuchando del otro lado va a empezar a mandar mensajes porque es una problemática, es una constante que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? 38 de las 9. Estamos acá, el 93.9. Nos quedamos todos juntos. Hasta las 13, dale. La ciudad habrá sido una virtud o casualidad, y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que